16 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Bueno, les cuento que la Dirección de Juventud de la Municipalidad de Santa Rosa organiza la Feria Expo Joven, un evento social y cultural que apoya e incentiva a jóvenes emprendedores de la ciudad. La Feria Expo Joven se llevará a cabo en el Paseo de las Vías del Ferrocarril, espacio habitual, sobre la calle Alvear entre Avellaneda y Coronel Gil, el sábado 10 desde las 16 hasta las 20 horas. Y para que nos cuente sobre esta Expo Joven está en comunicación Milagros Larrea, una de las organizadoras. Hola Milagros, ¿cómo estás? Bienvenida. Gaby Torres te saluda. Hola Gaby, la audiencia, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Todo en orden acá, organizando la feria del sábado. Bueno, sí, me imagino, me imagino. Bueno, Mili, contanos, bueno, primero, ¿qué podremos disfrutar el sábado en la Expo Joven? Y bueno, también, ¿cómo se están preparando ya palpitando a poquitos días, si se quiere, del sábado? Sí, bueno, van a poder disfrutar de más de 60 puestos, están de jóvenes emprendedores. Lo bueno de esta edición es que por más de que se hace en el paseo habitual de artesanías y manualidades, manualistas, sí, es que en esta ocasión son jóvenes los que vamos a poder ver qué están ofreciendo y en qué están emprendiendo dentro de la ciudad de Santa Rosa. Uh-huh. Todos tienen entre 14, la persona más chica, a 30, a 32 años más o menos. Y bueno, van a haber más de 60 puestos, todavía se pueden sumar, ¿sí? Quienes emprendan y tengan ese rango de edad, se pueden sumar, pueden hablar a las redes de la Dirección de Juventud y les mandamos la manera de inscribirse. Uh-huh. Y más información obviamente sobre el evento, pero bueno, también va a haber food trucks de carritos de comida, de gastronómicos. Sí. Y va a haber DJ, bueno, los feriantes que ya mencioné. Uh-huh. No sé si me olvido de algo. En este momento ya se me pasa con tantas cosas. con tanta info. Bueno, sí, muy completo. Sí, sí, sí. La verdad que está buenísimo, Mili, porque bueno, ahí lo decían vos, ¿no? El rango etario, que está copadísimo que sean de 14 años a 30 y pico, pero bueno, es un incentivo, me imagino, para los jóvenes mostrar, ¿no? Lo que hacen y sí, también con... Seguramente habrá diferentes rubros, por así decirlo. Sí, tal cual. Hay, bueno, personas que venden dentro del rubro de los accesorios y complementos, arte, artesanías y manualidades, sí, gastronomía, indumentaria, hay bastantes, y también de servicios, que uh-huh, brindan servicios y que van a exponer para quienes después quieran acceder a aquello que brindan, por ejemplo, a tatuadores, peluquería, mira, entre otros. Sí, sí. Que se van ocurriendo ahora. Y después, lo bueno es que esta capacitación, perdón, esta feria, sí, sí, surge en el marco de una capacitación que nosotros dictamos desde sí, la Dirección de Juventud sobre marketing digital, redes sociales y también sobre fotografía con celular para que estos emprendedores jóvenes puedan aprender distintas maneras de comunicar aquello que ofrecen, producto, uh-huh, servicio. Uh-huh. Así que, bueno, como para finalizar, ahí se les va a entregar también los certificados, sí, a estos emprendedores. Y bueno, vamos a estar recorriendo stand por stand para conocer también qué es lo que brindan, porque por más de que en la capacitación hemos charlado, nos han comentado, en una de los cursos sacaron fotos, llevaron elementos que venden, productos, y pudimos ver más o menos por dónde van ellos, sí, y qué es lo que ofrecen, pero bueno, esto va a ser totalmente distinto, van a vestir sus propios stand, va a estar muy lindo, están trabajando en la decoración y se unieron como equipo, que eso está buenísimo. Sí, la verdad que sí. Mili, también leía que va a estar presente la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud Provincial, ¿no? En el marco, bueno, brindando charla y sensibilizando en el marco del Día Mundial también para la prevención del suicidio. Sí, tal cual. La Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones va a tener también su propio stand y va a estar brindando material de difusión, de líneas de ayuda y estar dando una charla en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, como sí, mencionabas, Gaby. Entonces va a ser muy interesante también porque sabemos que es una problemática que lamentablemente está y dentro de la población joven también. Sí. Entonces queríamos como aprovechar la fecha y concientizar sobre esta problemática o esta situación de salud justamente que por ahí sí, sea sí, dentro de la población joven. Uh-huh. Sí, sí. Mili, también, bueno, volviendo a la expo en sí, ahí mencionaba la presencia de food trucks gastronómico y me imagino también música va a estar presente. Sí. No, va a estar muy lindo para que se puedan acercar con amigos, en familia, algunas personas que puedan apoyar a estos jóvenes comprándoles algo, pero también charlando con ellos, conociendo lo que hacen. Es un montón, para muchos es la primera vez, así que la música nos va a acompañar bien. Yo creo que va a ser una linda jornada porque estos días estuvo precioso de sol, de calor. Y bueno, con los carritos no puede faltar esa, me parece que no se puede quedar afuera de esa actividad distinta para el fin de semana. Va a empezar la tarde y seguimos hasta la noche. La verdad que sí, variada oferta ahí para el sábado. Ahí al principio de la nota, quiero rescatar esto, al principio de la nota dijiste que están a tiempo todavía entonces de sumarse, quienes estén interesados. Claro, quienes tengan esa quienes pertenezcan a rango de edad entre 14 y 30, tienen que ser emprendedores y quieran feriar, tienen que comunicarse al número de la dirección, que es 2954-65-50-51, o también pueden escribir a las redes sociales, que somos Juventud Santa Rosa LP, y si no, en otro caso, venir acá a las oficinas, Avenida San Martín 16. Perfecto, completísimo. Mili, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, toda la mer, todos los éxitos ahí para el sábado. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Te mandamos un abrazo. Hasta luego.